Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde te traemos y te contamos las últimas novedades e innovaciones tecnológicas o desarrollos en los que está trabajando el instituto, o también, como saben, institutos hermanos, primos, organismos, o cualquier cosa relacionada, cualquier tema relacionado con la tecnología lo tratamos aquí en el programa de radio del INTI. Hoy vamos a empezar medio rapidito porque después siempre nos queda poquito tiempo, así que no queremos que se pierda ninguno de los temas que tenemos en el programa del día de hoy. Así que voy a pasar a saludar a la señorita Carmen Canteros, que la tengo aquí sentada a mi lado, y nos va a contar de qué vamos a hablar en el primer bloque y en qué está trabajando el INTI también. Hola, ¿cómo les va a todos? De cualquier cosa no, la verdad que en este programa de cualquier cosa no hablamos, hablamos de tecnología, de muchos temas vinculados con la tecnología, no siempre específicamente tecnológicos, pero siempre vinculados de alguna manera con el sistema productivo, tecnológico y social, podríamos decir. En este caso vamos a hablar de una nueva adquisición del INTI, que es una impresora 3D. Yo creo que estamos familiarizados un poco con esta nueva tecnología, que es la que permite hacer prototipos que tienen distintos usos. Por ejemplo, prototipos que pueden ser utilizados tanto en la construcción como en equipamiento industrial, o incluso prototipos que pueden ser utilizados en el área de salud. Bueno, las impresoras 3D son las que permiten hacer piezas a medida y con mucha precisión. El INTI adquirió el área de diseño industrial, un equipamiento de última tecnología, mucho más avanzado que otros que existen en el país, y vamos a ver qué utilidad tiene para el desarrollo industrial. Así es, y cuáles son los servicios también que puede llegar a brindar para la industria. Y también vamos a tener a la gente de la agencia de noticias de la UNSAM, ¿no es así, Pablo? Y le damos la bienvenida también a Pablo Cid aquí al programa. Bueno, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar aquí en Tecnología para Todos, un saludo a toda la audiencia. Y como bien decía Florencia, vamos a tener la visita una vez más de las periodistas de la agencia Tecnología Sur Sur de la Universidad Nacional de San Martín. Y en esta oportunidad nos vamos a poner un poco más polémicos, incluso creo que va a dar al debate, al diálogo, y por qué no a la discusión, pero bueno, ya lo veremos en piso, que vamos a estar preguntándonos un poco qué es la tecnología para los medios de comunicación, a ver qué entendemos por tecnología y cuánta importancia se le da en este país. Un debate más que interesante por lo que plantea Pablo, así que yo me quedaría a escucharlo. A los oyentes, recuerden que si ustedes quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer por teléfono, nos dejan un mensaje en el contestador que es 011-4724-6358. Si nos quieren escribir un correo electrónico, lo hacen a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar. O si no, también nos pueden agregar al Facebook, que es Tecnología para Todos, y allí también nos siguen, ven las fotos y demás. Así que así velozmente comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando Tecnología para Todos, el programa sobre ciencias del INTI. La tecnología es para todos. Comenzamos esta emisión de Tecnología para Todos y en este caso contándote sobre una nueva adquisición que hizo el INTI que se logró materializar, podríamos decir, y va a estar todo está relacionado con todo, como diría Pancho Ibáñez, porque después de 5 años de trabajo y de querer que esté, sobre todo para poder brindar un servicio a la industria, para poder especializarse y para poder desarrollar las capacidades que tiene la gente del centro de diseño industrial del INTI, el laboratorio de materialización, por eso decía esto de que se materializó, el laboratorio de materialización del INTI cuenta con una impresora 3D de alto nivel de precisión y detalle, así que el INTI cuenta con esta impresora de prototipado rápido. Pero para contarnos un poco más de qué se trata, por qué también el trabajo de conseguirla, o por qué, cuáles son los servicios que va a brindar y demás, lo tenemos aquí en el piso a Jorge Ceballos, que justamente es el responsable del laboratorio de materialización del centro de INTI Diseño Industrial. Así que, Jorge, te damos la bienvenida aquí a Tecnología para Todos. Y un poco, a ver, yo te hacía esta pregunta por fuera del micrófono, pero ahora te la hago al aire, que es, uno a veces habla de impresión 3D. Nosotros, de hecho, hemos hablado aquí en Tecnología para Todos de impresión 3D cuando estuvimos el año pasado recorriendo Tecnópolis, porque había unos chicos que a través de un financiamiento del Ministerio de Industria habían puesto en funcionamiento una pequeña impresora 3D. Pero me imagino que esta no tiene nada que ver con una pequeña impresora, que de hecho me acuerdo que imprimía Minions aquella. Esta brinda otro tipo de servicios, de hecho, a la industria, y es distinta en tamaño ya de por sí, ¿no? Sí, es una máquina bastante grande. Bueno, ante todo, gracias por invitarnos. Digamos, la impresión 3D en realidad es una tecnología que construye piezas. A nosotros mucho no nos gusta decir la impresión 3D, es más fabricación aditiva o manufactura aditiva. Pero esta máquina en particular actúa más como una impresora, es como si fuera una impresora de chorro de tinta, como para que la gente entienda, que va depositando capa a capa pequeñas gotitas de un material plástico líquido a temperatura ambiente, se llama fotopolímero ese material, en la cual a medida que va pasando, luego le va pasando una especie de luz UV que lo que va haciendo es reticular, es endurecer ese material que era líquido para construir capas duras de material plástico. Y eso lo va haciendo capa sobre capa y ahí va construyendo una determinada pieza. Esta manera de construirla es bastante particular de esta tecnología, se llama PolyJet, la tecnología, y el equipo que nosotros tenemos es de una empresa que se llama Stratasys, antiguamente se llamaba Objet, es una empresa israelí, que tiene características bastante particulares. Primero, como vos decías, el tamaño, es una máquina que debe medir unos cerca de 2 metros de largo, un 80 más o menos de largo, por unos 90 centímetros de ancho, por un metro y algo de alto aproximadamente. De largo tiene casi lo mismo que la mesa de una casa, podríamos decir. Sí, es como si juntaras 2 o 3 lavarropas juntos, es una cosa así, es bastante grande. Pero lo más importante no es el tamaño de la máquina, sino la precisión con la cual trabaja. Trabaja con unas capas de 16 micrones mínimas en el espesor, o sea, en el eje Z, y eso te permite hacer piezas con una textura superficial realmente muy muy buena. Además de esto, esta en particular tiene una tecnología que se llama PolyJet Matrix, que te permite imprimir, digamos, 2 materiales fotopoliméricos distintos a la vez, combinando proporciones diferentes de cada uno de ellos. Con lo cual vos podés combinar materiales transparentes con materiales opacos para hacer diferentes grados de transparencia, o podés combinar materiales elastoméricos, materiales flexibles, con materiales rígidos para lo mismo lograr diferentes niveles de dureza del material. Jorge, estamos hablando de prototipos, no estamos hablando de piezas que después van a ser utilizadas en el ámbito industrial o de la salud, y acá paso a la segunda pregunta, que sería, ¿para qué se utilizan las impresoras 3D, estas piezas? ¿Dónde son utilizadas? ¿Cuál es su aplicación? Bien, bueno, exactamente como vos decías, esta tecnología en particular está apuntada a realizar modelos o prototipos. Un modelo o prototipo es una herramienta que se utiliza de verificación dentro de un determinado proceso de diseño. Cuando vos tenés un determinado proceso de diseño, empezás desde la idea base al producto final terminado. Si vos te salteás etapas y vos vas al final del proceso tratando de corregir las cosas, cuando ya el producto está terminado, los costos son altísimos. ¿Por qué? Tenés que modificar moldes, tenés que modificar matrices, los productos nunca salen bien, y esos son los productos que nosotros llamamos que no están maduros como para salir al mercado. La intención de un buen proceso de diseño, de aplicar correctamente un proceso de diseño, hace que vos tengas varias etapas dentro de ese proceso en las cuales vos vas haciendo como auditorías internas dentro de ese proceso, verificando todas las hipótesis de trabajo que tenés, las variables que tenés, y para hacer esas verificaciones se utilizan modelos y prototipos. Y siempre estamos hablando de materiales plásticos que se utilizan en este proceso. En este caso sí. En este caso sí son materiales plásticos. Como vos decías anteriormente, uno puede ampliar un poco las diferentes tecnologías que hay. Esta es solamente una tecnología que en su momento se eligió esta tecnología por varias causas, digamos, pero una de ellas era que esta tecnología no estaba disponible en el país. Y nos pareció correcto que una institución estatal, digamos, le diera la oportunidad a las pymes, sobre todo, para acceder a esta tecnología sin tener que ir a Europa, Estados Unidos o China, ¿no? Vas a encontrar un sinnúmero de tecnologías distintas, desde tecnologías que imprimen metal, de tecnologías que imprimen cerámicas, vidrios, plásticos de toda índole, papel, hay un montón de tecnologías que andan dando vuelta por con el mundo. Con impresoras 3D. Con impresoras 3D. Lo que pasa es que no podés generalizar el término de impresoras 3D. A ver, a todas generalmente se le llaman impresoras 3D. Lo que pasa es que son tecnologías tan disímiles que no te sirven para todo. O sea, si bien vos tenés una gran libertad al no trabajar con matrices, al no trabajar con moldes en estas tecnologías, sino que directamente de un archivo de computadora vos sacás una pieza tridimensional que vos podés tocar, la limitante que tiene es que cada tecnología se adapta mejor a determinadas cosas en sí. Entonces, las de metal, por ejemplo, son bárbaras para hacer piezas metálicas, pero realmente son muy caras, o sea, el equipo es muy caro, la manufactura de las piezas también es cara, y se justifica solamente cuando, digamos, costaría más hacer el herramiental para hacer esa pieza. Y hay por ejemplo, en tecnología aeroespacial se me ocurre. Exactamente, se utiliza en industria aeroespacial, en Fórmula 1, en determinados proyectos especiales, en industria bélica, hay determinados sectores que utilizan estas tecnologías. Dentro de esas hay varias tecnologías, está DMLS, que es Direct Metal Laser Sintering, está EBM, que es Electron Beam Melting, LENS, hay un montón de sistemas, digamos, que utilizan tecnologías de este estilo, como para poder manufacturar piezas metálicas. Obviamente son todas mucho más complejas en cuanto al manejo, porque por ejemplo hay determinados polvos que metales que cuando están en polvo son explosivos. O sea, hay que cuidar mucho el tema de la atmósfera. Entonces son equipos que tienen atmósfera inerte, generadores de nitrógeno adentro, se complican mucho más. Esta, como era el primer equipo que nosotros intentábamos colocar aquí en Argentina, nos decidimos también por este equipo, porque es una tecnología muy versátil, extremadamente versátil, podía, digamos, dar servicio o soporte, digamos, a muchos sectores de la industria local. Tenía un costo extremadamente alto que hace que probablemente ninguna empresa privada quiera hacer la inversión, porque es muy difícil de amortizar por el mercado que nosotros tenemos, y tampoco queríamos hacerle competencia a esta gente, sino hacer más bien una especie de, digamos, de colaboración, un complemento de el parque que había en ese momento. Y esta tecnología venía a llenar justamente ese hueco, digamos. Claro, ¿qué es lo que viene a sumar entonces este equipamiento, que es de una tecnología un poco más sofisticada, a los que ya venían realizándose en el país, y por qué no se topan, digamos, los servicios que puedan llegar a ofrecer en cada caso? Bueno, esta tecnología en particular permite ofrecer servicios o hacer modelos y prototipos que tengan características que no son reproducibles por los demás sistemas que existen en el país. Digamos, las características de las piezas que podemos hacer nosotros hacen que cualquier pyme pueda, digamos, desarrollar todo su proceso de diseño con tecnologías que existan en el país. O sea, actualmente la única que no existe todavía en el país es la tecnología de metal. que hasta el momento no se dio por ahí la oportunidad de o la necesidad forzosa de adquirir una tecnología de metal. Se puede suplir de alguna manera. Seguramente cuando venga la necesidad, bueno, en algún momento se comprará, o ya sea INTI o alguna otra institución probablemente compre esta tecnología también. Ojalá y la podamos desarrollar aquí, pero bueno, por el momento creo que falta un poquito. Lo que vos decías también respecto de los servicios a las pymes, algo que hay que recalcar del centro de diseño es que el centro de diseño apunta, digamos, a mejorar el diseño en las pymes y a lograr un beneficio en las pymes argentinas mediante el diseño, o sea, una correcta aplicación del diseño. Dentro de esto, una correcta aplicación del proceso de diseño dentro de las industrias y llegar con productos maduros al mercado. O sea, estamos un paso más allá por ahí de la sustitución de importaciones. O sea, nos interesa que los productos nacionales estén perfectamente en condiciones de exportarse tranquilamente y sean competitivos a nivel mundial, ¿no? Pero en realidad, digamos, antes de tener la máquina y teniendo la máquina, hacemos otro tipo de actividades que están relacionadas, digamos, a lo que decíamos, al servicio, digamos, de prototipado en sí, pero que no necesariamente tiene que ver con hacer piezas. O sea, nosotros tenemos un blog que se llama Taller de Soluciones, está dentro de la página de INTI, donde tocamos todos los temas que tienen que ver con fabricación aditiva, prototipado rápido, proceso de diseño, todo esto que estamos hablando, se tocan en ese blog, se cuentan las últimas novedades que existen en el mundo a este respecto. Eso por una parte. Tenemos bases de profesionales de diseño, tenemos una base de modeladores que, digamos, cuando uno tiene una impresora 3D, sean de las chiquitas o las grandes, necesita contar con un flujo de trabajo digital, o sea, por lo menos un archivo 3D, normalmente es un formato que se llama STL, es un archivo que viene de superficial, digamos, triangulado, está conformado por triángulos, qué es lo que se carga en la máquina para que la máquina lo pueda imprimir. Si uno no tiene ese archivo, la máquina no puede hacer nada. Entonces, nosotros lo que hacemos es brindamos el servicio a las pymes o al que quiera, digamos, modelar algo, el servicio de contar con una base de datos de modeladores que pueden diseñarle, digamos, no diseñarle, sino modelarle el producto que ellos quieren diseñar, básicamente. Además de esto, también tenemos un listado de proveedores de prototipado rápido, de proveedores de servicios, de tecnología. Y ahora, últimamente, incluso publicamos el mes pasado, publicamos un informe sobre, un breve informe sobre el mapa de prototipado rápido en Argentina. De todas las instituciones, empresas que ofrecen servicio y empresas que ofrecen tecnología en sí, de toda la Argentina. Y pretendemos seguir haciéndolo, o sea, es algo constante eso, ¿no?, que lo hacemos. Sí, son varios los actores que pertenecen a todo este mundo del prototipado. Y a mí me gustaría volver un poco a que nos des ejemplos de qué tipo de piezas se pueden desarrollar con esta impresora. ¿Qué pymes pueden requerir este servicio? ¿En qué ámbitos? ¿Salud? ¿Construcciones? No sé, por decir ejemplos, ¿estoy errada o no, estoy bueno, cerca? Vuelvo al tema de antes de la impresora 3D. O sea, uno no puede evitar caer en el tema de decirte cualquier cosa, podés hacerlo. Digamos, las industrias, esta máquina se adapta mejor a la industria plástica, pero también, insisto, para la industria metalmecánica también se puede llegar a adaptar. Digamos, para todo lo que tiene que ver con medicina, de hecho, hemos hecho para cada una de estas industrias, a pesar del poco tiempo que estamos, hemos hecho trabajos en sí, hemos impreso modelos, prototipos, etcétera. Para todo lo que tiene que ver con salud, si bien normalmente está por ahí el imaginario de que uno se va a poder imprimir los miembros en estas impresoras, etcétera, todavía falta un poco, lamentablemente. Pero hasta ahora, ¿qué han hecho, por ejemplo, en el ámbito no, de la salud? Hemos impreso, por ejemplo, guías dentales. Estamos en etapa de prueba con gente que quiere implementar servicios digitales de odontología, por ejemplo. Uh-huh. Entonces imprimimos calibres, imprimimos guías de operación dentales, guías quirúrgicas, lo que normalmente se llaman guías quirúrgicas, imprimimos ciertos modelos y prototipos para empresas que están desarrollando accesorios para cirugía. que no tienen que ver con prótesis, sino que son como aparatos, llamémosle, que se le ponen en el cuerpo a la gente para poder operarlo mejor. En salud, solamente esos ejemplos, digamos, ¿no? Y en otros, a ver, a mí por ejemplo me interesa mucho, porque yo me había quedado esto que nos reíamos todos cuando hacía la introducción, esto de los Minions, de la vieja impresora 3D que habíamos visto en Tecnópolis. Pero avanza mucho, y me imagino que también una impresora de estas características, justamente al brindar servicios a las industrias en este sentido más abarcativas, también tienen otros desafíos. Lo de la salud quizás es verdad que es lo que está más conocido o más difundido también, o en la industria automotriz también hay partes que se imprimen en impresión 3D. Pero ¿para qué otros servicios o qué otras cosas han impreso ya hasta ahora? Porque es verdad que la máquina tiene meses en Indy, creo que no llega a los tres meses. Están 2 meses y medio desde que llegó. Normalmente estas máquinas, digamos, son máquinas muy complejas que requieren una instalación técnica, llamémosle, que tiene que venir gente de los proveedores específicamente a instalarlo, a nivelarla, acondicionarla en el lugar donde debe estar, y luego después se puede empezar a imprimir. Nosotros la verdad que pensamos comenzar imprimiendo Minions o cosas por el estilo, pero lamentablemente no hemos tenido tiempo pues yo quisiera imprimir Minions, pero bueno, no he tenido tiempo, sinceramente. Te digo, estamos trabajando con 2 estudios de diseño, por lo menos, con diversos proyectos para ellos, digamos, desde proyectos de packaging, desde proyectos para equipos que tienen que ver con distribución de agua, equipos que tienen que ver con electrónica. Digamos, hay un montón de sectores que se pueden ver beneficiados con esto. Afortunadamente, en serio, es una tecnología muy muy versátil. Entonces, al poder imprimir materiales transparentes, como materiales rígidos, como materiales elásticos, te da la posibilidad de poder meterte en un montón de sectores que normalmente las otras tecnologías a veces no pueden meterse, ¿no? En sí, trabajar con ellas. Nosotros normalmente estamos también en mucho contacto con cámaras metalúrgicas, una DIMRA, con la Cámara de Industrias de Córdoba, empresas grandes, empresas medianas, empresas chicas, damos soporte a emprendedores, digamos, que vienen con algunos de ellos proyectos muy locos y tratamos de orientarlos, digamos. Pero bueno, como decía anteriormente, realmente es una tecnología extremadamente versátil en este caso, y da oportunidad de trabajar, qué sé yo, en calzado, en plástico, en packaging, en electrónica. Todavía no, esta máquina no puede imprimir circuitos electrónicos, ¿no? Recién ahora están saliendo algunas maquinitas en el mundo, incluso algunas de bajo costo, que permiten hacer circuitos muy muy económicos, digamos. Pero ¿quién dice que a futuro no se pueda? Y a futuro quería preguntarte, muchas veces el futuro son escenarios que, digamos, van entre lo deseable y lo posible. ¿Qué pensás vos que puede ser posible y también un poco deseable en cuanto a esta tecnología y los imaginarios que hoy en día circulan en torno a sus posibilidades de aplicación? Como muchas veces uno en internet se mete un poco a investigar el tema y dice que se pueden imprimir autos hasta edificios. He llegado a leer que me parece un delirio absoluto, ciencia ficción. Pero a ver, decinos vos, que sos el experto en el tema, ¿qué es lo que podemos llegar a ver a futuro a partir de las impresoras 3D? Bueno, que se han impreso todas las cosas que comentás, es verdad, se han impreso, han mandado una impresora 3D incluso al espacio para imprimir alimentos y esas cosas. La NASA le pagó mucho dinero a una empresa para que desarrolle una impresora 3D para que funcione en gravedad cero, por ejemplo. Son todas pruebas que se han hecho, pero desde mi punto de vista, yo soy un poco más escéptico, digamos, son pruebas. ¿Pero un edificio se llevó a imprimir? Casas. En China están imprimiendo casas. También son muestras, hacen estructuras pretensadas. Claro, los bloques y después... Y después las unen, claro. Hay columnas que lo que hacen es imprimen unas piezas que son estructuralmente muy resistentes, llamémosle, que se vinculan entre sí. Entonces, una columna prácticamente no lleva mortero, digamos, no lleva adhesivo, y uno puede conformar una columna y es una columna muy muy resistente. Digamos, para que esto suceda, o que el éxito de estas tecnologías suceda, se van a tener que dar varias cosas. Bueno, el futuro es líquido, va mutando constantemente. Con cada acción que realizamos, el futuro va cambiando. Entonces, el concepto de educación va a tener que mutar para adecuarse a las nuevas tecnologías y a, digamos, lo que los más chicos nos están pidiendo hoy en día. Nosotros todavía tenemos la cabeza pensando en educación, la educación que tuvimos, y la educación que tuvimos no nos sirve para el futuro en sí, o sea, para lo que está viniendo no se está sirviendo. Cuando uno habla de robótica, de drones autocontrolados, de inteligencia artificial, de, bueno, esta impresión 3D, de nanotecnología, todas esas cosas requieren que el humano y los usuarios tengan otro tipo de pensamiento, otro tipo de acercamiento con la realidad en sí. La misma realidad aumentada, que nosotros podemos ver, por ejemplo, en un Google Glass en la web y nos parece totalmente estúpida, si uno lo aplica a un parabrisas de un auto, por ejemplo, que indica accidentes, o si uno puede pasar o no a alguien en la ruta, bueno, no es tan estúpido, digamos. Si bien, insisto, si bien todas estas cosas se han probado a hacer órganos, se han probado a hacer un montón de cosas, de ahí a que sea posible, yo creo que va a faltar un tiempo. O sea, no creo que estemos todavía ni la tecnología ni los que manejan la tecnología maduros como para hacer ese tipo de cosas. Porque, como toda tecnología, tiene su lado bueno y su lado malo. O sea, el lado oscuro siempre está presente, digamos. Así como alguien hace armas con estas tecnologías, o sea, en ese caso es un ejemplo. Creo que incluso el que hizo el arma esta, el Liberator, lo hizo medio como una crítica social, digamos, a lo que era la impresión 3D. Pero, digamos, hay un montón de cosas de derechos de propiedad intelectual. Digamos, nos va a requerir que pensemos las cosas de otra manera, cómo son las reglas, las normas aduaneras, dónde están los límites en sí, límites políticos, límites digamos, económicos. Realmente hay muchas cosas que van a cambiar que pueden llegar a cambiar si uno considera determinado tipo de escenarios. Y en el mismo presente, para bien, creo que hoy también van a cambiar cosas, porque tengo entendido que hoy en día muchas veces para hacer una pieza es necesario mandarla a fabricar afuera. China es una de las potencias, ¿no?, en realización de piezas o de prototipos. Digo, esta tecnología nos permitiría a nosotros tener esas capacidades y poder empezar a competir. Totalmente. Digamos, lo bueno que tienen estas tecnologías para nosotros hoy es que prácticamente en todo el mundo estamos en pañales. O sea, todos estamos más o menos en igualdad de condiciones. Con lo cual, no es como antiguamente, que solamente los alemanes o los austríacos o los ingleses o los americanos eran los que tenían la tecnología. Nos iguala a todos. Hoy prácticamente nos iguala a todos. Entonces, habría que aprovechar esa oportunidad para hacer un desarrollo local de todas estas tecnologías. Pero insisto, con educación, con desarrollo en materiales, con desarrollo en tecnología, con, digamos, apertura a importación de determinados elementos para poder construir tecnología propia, porque hoy por hoy hay una realidad que los que hacen tecnología no hacen toda la tecnología, siempre hay determinadas cosas que se importan, digamos. Esta explosión de estas tecnologías vino dada por millones de cosas, internet, las redes sociales, la baja de la inserción de Oriente, digamos, en el mercado, con la baja de costos, el comercio electrónico que vino a partir de internet, que permiten que la gente compre en DigiKey componentes electrónicos, que antes tenía que buscar una casa que venda específicamente ese componente o no conseguirlo. El código abierto, que permitió, digamos, que mucha gente trabaje sobre un mismo tema y que los demás se apropien directamente de eso. Se verá en el futuro cómo se arregla nuevamente este enjambre líquido, llamémosle. Y así como el futuro es líquido y no sabemos qué va a pasar, en el presente sí sabemos que está esta impresora Inti que brinda servicios a la industria. Y yo, como para ir cerrando, porque yo creo que podríamos seguir hablando de cosas que se podrían hacer, cosas que se están haciendo, pero como el tiempo en radio es tirano y se nos está terminando, yo lo que quisiera es que nos digas cómo pueden contactarse los industriales o los oyentes que estén escuchando el programa para obtener los servicios, para entender un poco más cómo funciona y demás. Bueno, directamente mandando un mail a prototipado@inti.gov.ar. Estamos para eso, estamos para servir a la industria, así que gustosos de recibir las consultas que quieran hacernos. Perfecto. Bueno, Jorge, nosotras te agradecemos por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Seguramente te tengamos un poco más adelante para que nos cuentes en un par de meses cómo viene, cuáles son los desafíos también que tienen, que se, pues yo estimo que como todo es rápido también y acá es todo medio vertiginoso y la tecnología avanza a pasos agigantados, yo creo que van a tener desafíos que no se imaginan en tiempos más breves de los que piensan capaz. Seguramente, seguramente. Así que seguramente te tengamos también aquí en el aire de Tecnología para Todos, pero muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes y bueno, siempre dispuestos nosotros. Muchísimas gracias. Estamos dialogando con Jorge Ceballos, el responsable del laboratorio de materialización del Centro INTI Diseño Industrial, sobre prototipado rápido, impresiones 3D y un poco el futuro que imaginamos que se viene. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con las chicas de la agencia TSS, de la Agencia Tecnología Sur-Sur, de la UNSAM, para hablar de justamente de cómo los medios entienden a la tecnología y qué hay detrás también del mensaje que nos venden o nos dicen. Así que no te pierdas el próximo bloque de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para Todos. Tecnología Sur-Sur, un espacio diferente con todas las novedades tecnológicas necesarias para el crecimiento del país. Innovación, procesos y desarrollos desde y para los pueblos del sur. Agencia TSS. Una iniciativa de la Universidad Nacional de San Martín. Continuamos en Tecnología para Todos y como les adelantábamos en la apertura y las tenemos en dúo, que nunca nos las habían estado las dos juntas, a Nadia Luna y a Vanina Lombardi de la agencia TSS, de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín. Y en este caso, como decía Pablo en la apertura, para hacer una mesa redonda, podríamos decir, o un debate sobre qué es la tecnología para los medios, podríamos decir, o qué entienden los medios por tecnología, qué entiende también, yo creo que desde esta idea de lo que instalan los medios también es lo que la gente un poco entiende por tecnología. Entonces ellas presentaron dos ponencias, cada una hizo la suya, en el Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, que se estuvo realizando allí en octubre, en el cual el INTI fue sede, en una mesa que justamente se preguntaba o ponía en debate qué tienen en la cabeza los jóvenes comunicadores de ciencia y técnica. Y el debate que ellas llevaron o formularon es este de, bueno, ¿qué entienden los medios por tecnología? ¿Y a qué conclusión llegaron o desde dónde partieron? Bienvenidas Nadia y bienvenida Vanina antes que nada. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, es la verdad que es una discusión que venimos teniendo siempre desde que se inició TSS, que también de algún modo compartimos con ustedes, con el INTI, porque hablamos de tecnología y por ahí se nos viene una imagen a la cabeza o varias imágenes que en general nos remiten a lo que son, digamos, la electrónica de consumo, como por ejemplo lo que es un celular, una tablet, una televisión inteligente, un reloj inteligente. Y en realidad lo que nosotros siempre planteamos es que no es solo eso la tecnología, no se limita a las tecnologías de la información y la comunicación, ni a la electrónica de consumo, sino que va mucho más allá, que tiene que ver con las distintas áreas productivas de un país, como la salud, por ejemplo, en lo que es un tomógrafo, en lo que es para el agro, los maquinarias, lo mismo de una fábrica. La tecnología es infinita y nosotros queríamos por ahí plantear, ampliar un poco este debate y preguntarnos por qué los medios no comunican un poco esto, sino que cuando tienen una sección en un programa de televisión o de radio o un suplemento en algún medio gráfico, porque la tecnología siempre da vueltas en torno a lo que es la computadora, los videojuegos y demás tecnologías de la información. De hecho, el trabajo que presentó Nadia, que está en una nota que está colgada en el portal de la agencia TSS, hace un estudio o hace una investigación también, haces una investigación de diferentes diarios, radios y programas de televisión o canales en general, justamente para ver, o sea, para llegar a esta conclusión de, bueno, entienden por tecnología, o todos nos quedamos con la tecnología de consumo, la tecnología más sencilla, sin entender, como diría, y la voy a citar a Liliana Canaves, que siempre cuando habla con los famosos justamente les dice eso, que es esto de que la tecnología nos rodea en todos los ámbitos de nuestra vida y a veces no nos damos cuenta en esto, los medicamentos, la comida, la ropa, o sea, en todo hay un poquito de tecnología y eso es lo que se difunde poco. Solamente acoto que esto sucede justamente en la columna de Liliana, que dialoga con distintas personalidades de la cultura, del deporte, del periodismo, más allá del imaginario que circula en los medios de comunicación. Siempre que Liliana les pregunta cómo te llevas con la tecnología, dicen en general que mal, porque son personas que tal vez no son de las últimas generaciones que ya nacieron con todas estas tecnologías, y hablan de los celulares, de internet, de lo que son las TICs, justamente como estás diciendo vos, Nadia. Claro, bueno, eso es lo que a mí me pasaba un poco, decir, yo tengo esta imagen en la cabeza, ¿será realmente la que tiene la mayoría de la gente? Entonces, bueno, por eso me puse a buscar un poco en los medios y en lo que respecta, por ejemplo, a los medios gráficos, pasaba eso. No hay secciones en el cuerpo de un diario, por ejemplo, que hablen de tecnología en el sentido más amplio, pero esto pasa por ahí. No tiene mucho que ver con lo que es la dicotomía hoy en día de lo que es gobierno Clarín, por ejemplo. Pasa de los dos lados. Tanto en Página 12 y en Tiempo Argentino, donde no hay un suplemento, una sección fija de tecnología, como también lo que es La Nación o Perfil, donde por ahí tienen una sección de tecnología online, pero en el 90% de las notas tenemos notas referidas a la tecnología de la información y la comunicación. Les quería preguntar, ¿estamos hablando exclusivamente de tecnología o también estamos hablando de ciencia? Y si son dos cosas distintas, evidentemente, a ver, todos hemos leído e interpretamos una cosa es la ciencia, otra cosa es la tecnología, ¿no? Pero en este imaginario que estamos abordando tanto con los medios de comunicación como en el común del quehacer cotidiano, ¿es lo mismo? ¿O son dos cosas distintas y los medios interpretan que son dos cosas distintas? Yo me centré en el tema de la tecnología como para ampliar el debate en este aspecto en particular. Si bien, digamos, los medios le brindan espacio a la ciencia, que también es otro tema a debatir porque es discutible cuánto espacio le brindan a la ciencia y si tienen sección fija o no, yo lo que quise plantear es la tecnología en el sentido de que puede haber ciencia, porque por ejemplo, como les decía antes, el ejemplo del tomógrafo. Hay investigación básica, investigación aplicada, hay una herramienta tecnológica que se va a aplicar. Pero más que nada me refería a lo que es tecnología en el sentido por ahí productivo o en el sentido de que tiene que ver con lo que es la industria de un país, la tecnología necesaria para que el país se desarrolle. Sí, y con esa frase que justamente va a vincular una pregunta que está en tu nota y que para mí es importante, que es reflexiona Nadia sobre, bueno, ¿por qué no se difunden estas cosas? Y la importancia también que tiene para la economía y para el desarrollo de un país que esto se difunda, de que se empiecen también a difundir en los medios este tipo de tecnologías o noticias relacionadas con la tecnología que nos rodea todo el tiempo. Claro, lo que pasa con las tecnologías de la información es que por ahí son un poco más llamativas, por decirlo de alguna manera, porque, no sé, te brindan el último truco de un videojuego o la última aplicación, el nuevo iPod, y entonces por ahí es algo que tiene un poco más de llegada a lo que es a la gente en general. Pero lo que planteábamos también desde TSS es que ¿por qué no va a importarnos saber los desarrollos tecnológicos que se hacen en universidades nacionales, en institutos de investigación? Ya que es importante saber qué es lo que se hace acá, por ejemplo, o qué cosas no se hacen y qué hay que importar. Porque esto tiene que ver con lo que es la economía, el factor económico, de cómo anda un país, de cuánto tiene que importar, cuánto valor agregado puede darle a las distintas tecnologías, y esto termina repercutiendo en nuestro bolsillo de algún modo, porque tiene que ver con la cuestión de la inflación, tiene que ver con, bueno, qué podemos hacer, cómo podemos sustituir lo que estamos comprando y que quizás nos saldría mucho más barato y además ganaríamos lo que es el valor del conocimiento, de la capacidad propia para producir. Yo creo que las TICs, si bien son, digamos, como lo más palpable de lo tecnológico, también tienen que ver con esto de que están muy vinculadas al consumo directo. Digamos, si lo económico es una variable importante, en el caso de la tecnología, las TICs, digamos, son un gran negocio y hay un posible comprador inmediato y directo. Quizás en otros ámbitos de la industria está como más mediada. La tecnología forma parte de un proceso productivo y no hay una intermediación tan directa entre el que la produce y el que la consume. Sumo esta posible reflexión. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vanina? Voy a participar, o bueno, quería, al respecto de lo que están diciendo, me parece que también lo importante es empezar a difundir una idea y que se empiece a formar en el imaginario de los ciudadanos y consumidores una idea distinta de tecnología, porque si bien es posible que es un impacto directo en la economía de cada uno, el consumo de un celular, por ejemplo, pero también la tecnología está en un montón de otros ámbitos de nuestra vida. Entonces, tal vez esté mediada, pero la calidad del transporte público también tiene tecnología y tiene investigación detrás, por ejemplo, o la salud, como comentaba Nadia. Entonces, de repente empezar a tratar de cambiar esa mirada y que todos empiecen a dar cuenta y a formar parte de este debate público sobre lo que es el desarrollo científico y tecnológico del país, ¿no? Lo que quiero decir es que con este discurso social sobre lo tecnológico nos están tratando más como consumidores que como ciudadanos. A eso voy. Absolutamente. Este viejo debate creo que era de García Canclini, del uh-huh. antropólogo. Así es. Hay investigadores y hay posturas también que consideran que la ciencia hoy y que los desarrollos tecnológicos y científicos siguen esta lógica del consumidor y no del ciudadano. Y bueno, de hecho eso es tema de otra nota, pero también se acaba de abrir una red de bioética justamente que busca difundir o generar el debate público de la ciencia, ¿no? Y bueno, y eso viene un poco también a acotación de lo que planteé yo en esta charla y que hablábamos al principio, que es, bueno, primero empezar a tomar el desarrollo científico y tecnológico desde otro lugar, desde un lugar más integral, vinculado con el desarrollo de un país y de una sociedad. Y después también es empezar a pensar en el impacto o en cómo eso va a modificar la vida de las sociedades, ¿no? Muchas veces cuando se presentan los desarrollos tecnológicos es... todo es fantástico y es buenísimo y es maravilloso o es mucho más productivo o facilita el trabajo y se hace más rápido y permite obtener más ganancias y se le da tal vez importancia al beneficio económico que ese nuevo desarrollo va a brindar. Y me parece que hay que tener en cuenta también cuál puede ser el impacto, los impactos negativos o los costos de la tecnología, ya sea en el medio ambiente o en la sociedad, ¿no? Y bueno, de eso también hay varios ejemplos, como, no sé, de repente en el agro, si bien con el cultivo extensivo se generan, bueno, muchas más exportaciones y se generan muchos ingresos, también se está generando un impacto ambiental importante en cuanto a la biodiversidad de los suelos. También hubo impacto social porque hubo mucha gente que fue desplazada de sus lugares y tuvo que dejar sus lugares para ir a buscar trabajos, no sé, en ciudades o en lugares que eran ajenos a su cultura. Entonces también se va perjudicando la cultura de esas poblaciones, ¿no? También hay otras tecnologías muy debatidas hoy, como es la minería a cielo abierto, que genera muchas resistencias y que son temas muy polémicos y que es necesario debatirlos y saber realmente cuáles son los riesgos que presentan estas tecnologías, cuáles son las ventajas y socialmente, ¿no? ¿Qué rumbo se quiere seguir? Me parece que es importante analizarlo. Bueno, la verdad que se están abriendo como distintas pautas como para seguir dialogando, pero yo quería ir un poco a los ejemplos concretos porque me interesó del trabajo escrito de Nadia, y de todas formas después dirán exactamente cómo encontrar este artículo. Pero vos, Nadia, también habías hecho un relevamiento, digamos, puntual sobre la gráfica, sobre programas de radio, sobre programas de televisión. Uno, dando un paneo, lectura, mayormente estamos inmersos en una tecnología o consumimos información de consumo. tecnología de consumo. Si esto es así, quería que me cuentes un poco en forma práctica esa observación que hiciste en este trabajo ya publicado. Bueno, más o menos del tema gráfica les había comentado que no hay secciones fijas en los diarios sobre tecnología. Más que nada, por ahí se puede encontrar en lo que es digital, las versiones digitales de los diarios, donde hay secciones dedicadas a la tecnología, pero a lo que es más que nada las TICs. Directamente hay diarios como Tiempo Argentino y Página 12 donde no aparecen secciones destinadas específicamente a esto. No estoy hablando de ciencia, sino de tecnología. Y bueno, después también pasan portales en agencias de noticias como Telam, donde la sección de tecnología nuevamente le dedica muchísimo espacio a lo que son las TIC. Esto es lo que es los medios gráficos. Después sucede también lo que es en lo audiovisual. Me basé más que nada en lo que son los noticieros, o los noticieros más por ahí con un poco mayor audiencia, y pasaba que donde encontré una columna de tecnología dedicada a lo que es las tecnologías en el sentido más amplio, nada más lo encontré en el noticiero de la TV Pública, donde hay una columna tanto en la emisión de la mañana como en el de medianoche, donde se abordan estos distintos temas tecnológicos que tienen que ver con su prima hermana, la ciencia. Por ejemplo, contar lo que es el desarrollo de la computadora industrial abierta de Argentina, o hablar de algún desarrollo que hizo un alumno de una escuela secundaria para una persona con discapacidad. En lo que son los distintos noticieros como Telefe Noticias, el noticiero del 13 o TN Tecno, que es un programa dedicado específicamente a lo que son las TIC, bueno, es todo como veníamos diciendo. TICs y electrónica de consumo. Quizás también para poder leer sobre tecnología, tanto tecnología de consumo como tecnología de aplicación en otros ámbitos que van desde la salud hasta tecnología del desarrollo. Para un país o una región, de pronto uno puede volcarse a algunas publicaciones o revistas más especializadas, ¿no? Pero que creo que ahí es donde se da un mix entre esa tecnología de consumo, que muchas veces es la que paga las publicaciones, y después un pequeño espacio, y esto es subjetivo porque es mi opinión, a esas otras tecnologías que tienen más que ver con el desarrollo de un país o con el desarrollo de un sistema de salud o cuestiones por el estilo. No sé dónde pueden leer este artículo, si lo puedes recordar. Bueno, nos pueden encontrar en www.agenciatss.com.ar, y si les interesa, si quieren seguir el debate, bienvenidos, y nos pueden escribir a tss@unsam.edu.ar. Y yo, antes de finalizar, una consulta, una pregunta que surge también del informe que dio Vanina y demás, que es, vos cerrás un poco tu nota, o tu informe, mejor dicho, con esto de la idea de sostenibilidad, que a mí me pareció interesante, no sé si contrapuesta, pero sí diferenciada de la idea de sustentabilidad, un poco hablando de esto de las tecnologías que hay detrás, de esto un poco relacionado con lo que vos venías hablando antes de la megaminería, los cultivos con agrotóxicos y demás, esto de sostenibilidad en el tiempo versus o diferenciado de. Sí, en general se utilizan como sinónimos tanto lo sustentable como lo sostenible, y me da la sensación que cuando aparecen este término se piensa quizás en términos ecológicos, ¿no? Algo sustentable es un desarrollo, un emprendimiento que se sustente a sí mismo, digamos. Y cuando yo me refiero, cuando pienso en sostenible, es que no solo sea sustentable, sino que además sea sostenible en el tiempo, a largo plazo. Esto es, cuando se piensa en el desarrollo tecnológico, científico, y cuando hablo de científico también estoy pensando en ciencia aplicada, ¿no? Estoy pensando, o me parece que sería importante pensar en esto, en desarrollos que vayan a ser sostenibles en el tiempo, porque muchas de los desarrollos de las tecnologías que hoy generan controversias, lo que ocurre es que hoy dan mucho rédito económico, pero bueno, a largo plazo no sé si se pone en duda, porque generan tanto riesgo que en algún momento se van a agotar. Entonces no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Sería como pan para hoy y hambre para mañana. Entonces habría que pensar esto, la idea de que sea sustentable y que sea también sostenible, y tener en cuenta los distintos aspectos que están vinculados a ese desarrollo, porque los desarrollos finalmente van a modificar la vida de la sociedad, ¿no? Sí, vos decías pan para hoy, pero también para muchos es un gran perjuicio. Exactamente. Así que puede ser hambre también para hoy, para otros. Sí, exactamente. Y todo ese brillo y esas ganancias también esconden, o detrás de esos beneficios o grandes beneficios que generan, se esconden todos estos efectos negativos que no se ven. Absolutamente de acuerdo, sí. Quería agregar simplemente que de todo esto que estuvimos discutiendo, quería recalcar el tema de los intereses que hay detrás, los intereses que tienen los medios en comunicar o no comunicar, los intereses que tienen las instituciones, como decía Pablo, de bancar ciertas tecnologías y otras no. Bueno, que básicamente que también como lectores tenemos que exigir qué es lo que queremos leer. Lo mismo como espectadores, tenemos que buscar y exigir también un poco a los medios. Esto ya no es un discurso de arriba hacia abajo, sino que también podemos dialogar, y eso es algo bueno que, para no demonizar a las TIC, algo bueno que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación. Así es, y yo creo que el granito de arena lo hacemos desde los dos lados, en este caso ustedes desde la Agencia de Noticias de la Universidad de San Martín, desde la Agencia TCS, abordan la tecnología justamente desde ese punto. O sea, hemos tratado aquí lo de los tomógrafos, hemos tratado muchos temas vinculados a salud, hemos tratado también un tema, estaba tratando de acordarme, de las abejas y el sistema de seguimiento de las abejas. O sea, la tecnología que está en todo, y desde TCS ustedes intentan como desarrollar, y mejor dicho, difundir todo ese tipo de tecnologías. Nosotros hacemos lo propio, o intentamos también hacer lo propio desde aquí, desde Tecnología para Todos, que es difundir no solo lo que hace el INTI, sino lo que hacen otras organizaciones, justamente por esto, para que entender un poco, poner sobre la mesa y que se debata justamente que la tecnología está involucrada y es importante esto de para los intereses de quién, que en pos de qué, que se desarrollen estas tecnologías y que se empiecen a difundir a amplio espectro también es importante, justamente porque la información a veces es poder. Entonces, en el caso también de todas estas controversias de los agrotóxicos, la minería a cielo abierto, un poco que la información y lo que hay detrás también es un poco de poder, y para el, sobre todo para los pueblos cercanos que están relacionados. Pero para no extendernos, porque yo creo que este debate a todos nos daría para estar muchísimas horas acá dialogando y charlando, repitan una vez más a los oyentes la página donde pueden leer todas las noticias de la agencia TCS y cómo pueden contactarse en caso de que quieran más información también, o que también los oyentes tengan controversias o diferencias y quieran hacérselas llegar. Bueno, la página es www.agenciatss.com.ar y en nuestro correo es tss@unsam.edu.ar. También nos pueden encontrar en las redes sociales como Agencia TSS. Así es, ahí, cuando nosotros tratamos de que cuando subimos el programa del Facebook de arrobarlos o etiquetarlos también para que les figure. Así que les agradecemos a Nadia Luna y a Vanina Lombardi por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Estimo que la próxima vez ya van a venir separadas de vuelta. Yo sigo haciendo el desafío, aunque estemos a fin de año, porque vengan los hombres de TCS. No me hagan todas así con la manito. Yo lo voy a lograr en algún momento. Alguno va a venir, aunque sea por presión, van a terminar viniendo. Para que vean además que hay más gente en TCS, que no son ellas dos solas. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos, chicas. Nosotras hacemos una muy breve pausa y enseguida volvemos con mucha más información. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Y así va pasando el año. Los días y la semana. Último bloque de Tecnología para Todos, pero no por eso lo que vamos a tratar es menos importante, ya que Liliana Cánaves se nos ha ido de viaje en representación del programa. En esta ocasión a Lili le tocó viajar a Chaco, pero nos va a contar bien ella en dónde estuvo, qué estuvo haciendo, cómo nos estuvo presentando, sí, qué dijo la gente también de nuestro programa. Así que la tenemos acá en piso hoy desde el lugar, podríamos decir, de corresponsal de Tecnología para Todos allí en el norte del país. Estuvo en Chaco Liliana, así que nos va a contar qué anduvo haciendo. Sí, es verdad, Flor, la verdad que fue muy muy lindo, muy linda experiencia, porque aparte fue en la ciudad de Sáenz Peña del Chaco, y en Sáenz Peña vos sabés que ahí nació mi mamá, o sea que hacía mil años que no iba, y es impresionante cómo creció esa ciudad a tal punto que se convirtió en la segunda ciudad más grande del Chaco, está Resistencia y Sáenz Peña. Y sí, estuvimos invitados por la CNC a un encuentro regional de radios que se hizo en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Ahí la verdad que nos recibieron muy bien, nos recibió el vicedecano, el ingeniero López, nos mostró toda la universidad, es increíble esa universidad, es una de las más modernas del país. Tiene unos equipamientos de comunicación impresionantes, la verdad es un orgullo nacional, quiero decirlo porque fue una hermosa experiencia poder conocer ese lugar. Y sí, la verdad que cada vez creo que ustedes también estuvieron representando a nuestro programa, cada vez que lo explicamos y mostramos el demo sintetizando de qué se trata, es una suerte que todos se interesen. Varias radios vinieron a preguntarme cómo hacer para bajarlo. Otras instituciones del Estado también se interesaron muchísimo. En particular, en este caso, fue el INTA, que nos dijo que les encantó el formato del programa y que les gustaría, en cierta manera, ver la posibilidad de copiarlo para el INTA también el año que viene. Así que les pasé todos nuestros contactos para que, obviamente, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Y, Flor, vos también estuviste representando el programa de radio. Contanos un poquito. ¿Por dónde estuviste? Yo estuve por el norte y creo que vos por el sur. Sí, a mí me tocó ir nuevamente al sur. Habíamos estado hace algunas semanas con Carmen Canteros presentando el programa en el ECPA, en el primer ECPA, que es el Encuentro de Comunicación Popular Argentino, que se había realizado en la localidad de Bariloche. En este caso se realizó el segundo encuentro de ECPA en Trelew, en la provincia de Chubut, así que viajé hasta allí para presentar el programa, que todos estos viajes que hacemos o estas presentaciones, vale aclarar, se hacen en el marco del programa Hacelo Público, que es este programa horizontal, podríamos decir, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, de la CNC, en el cual se reúne el contenido que producen diferentes organismos, diferentes ministerios. Para radios pueden ser separadores, spot, en nuestro caso un programa completo, pueden ser cuentos también, todo lo que produzcan los organismos, la CNC lo compila, lo edita en un DVD y lo manda a las diferentes radios, sobre todo que están surgiendo en localidades alejadas de nuestro país y que a veces no tienen conexión a internet para poder descargar contenido, y la importancia de que tengan programas y tengan contenido justamente para poder transmitir en una emisora de radio, que es todo un desafío. Bueno, la CNC, a través del programa Hacelo Público, trata un poco de ayudar en ese sentido, así que estuvimos también presentando el programa en Trelew, con muy buena recepción, como vos bien destacabas, Liliana, también la gente pidiéndonos el material, queriendo saber cómo puedo hacer para contactarnos y para tenerlo, así que cuanto más conocemos el interior y más nos acercamos a los oyentes y vemos la buena recepción que tiene Tecnología para Todos, y también aceptamos las críticas, ¿no? Como no, que los que dicen que hay que modificar también son bienvenidas. Y como no queremos que nos dejen de escuchar ni que nos corten los programas, mejor dicho, le vamos a mandar un saludo, si te parece, Lili, a todas las retransmisoras que también pasan el programa a través de Radio Nacional, a las radios que nos retransmiten a través de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, a todos ellos muchísimas gracias por hacer que nuestro programa llegue a diferentes localidades del país. Nosotros debemos despedirnos en este caso de esta emisión del programa, pero los esperamos la próxima semana con mucha más información aquí en Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión